Página 283, capítulo 35. Planes oscuros y secretos. Faltaba como una hora todavía para el desayuno, de modo que nos fuimos para el lado del bosque, porque Tom dijo que teníamos que tener por lo menos un poco de luz para ver dónde estábamos cavando, y que una linterna era demasiado y podría traernos problemas, que lo mejor era que juntáramos esos pedazos de madera podrida que brillan en la oscuridad con una luz fosforescente. Así que juntamos una brazada de esa madera y la escondimos entre los yuyos, y después nos sentamos a descansar. Y Tom dijo, un poco insatisfecho, «Maldición, todo este asunto es más fácil y más cantado que no sé qué. Es por eso que es tan difícil armar un plan complicado. No hay ningún guardia que dopar, y eso que tendría que haber algún guardia». Ni siquiera hay un perro al que le tengamos que dar algo para que se duerma. Y ahí está Jim, con una pierna encadenada a la pata de la cama, con esa cadena de 3 metros. Todo lo que hay que hacer es levantar la cama y sacar la cadena. Y además, el tío Silas confía en cualquiera. Le manda la llave a ese cabeza de chorlito del negro y ni siquiera manda a nadie para que vigile al negro. Jim ya se podría haber escapado él solo por la ventana mucho antes, solo que de nada le serviría tratar de viajar con una cadena de 3 metros colgada del pie. ¿Ves lo que te digo, Jack? Este es el negocio más estúpido que vi nunca. Uno tiene que inventarse todas las dificultades. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tener que arreglárnosla lo mejor posible con lo que tenemos, pero por lo menos hay una ventaja. Es mucho más honroso que los salvemos atravesando un montón de dificultades y problemas que nos tuvimos que inventar nosotros mismos, porque la gente que tenía la obligación de inventarlos no lo hizo. Tomemos, por ejemplo, la cuestión de la lámpara. Somos nosotros los que nos tenemos que decir que es algo riesgoso, porque pensándolo fríamente, creo que podríamos trabajar a la luz de una procesión de antorchas sin que pasara nada. Ahora que me acuerdo, vamos a tener que conseguir algo que nos sirva para fabricar un serrucho en cuanto podamos. ¿Y para qué queremos un serrucho? ¿Para qué queremos un serrucho? ¿Acaso no tenemos que serruchar la pata de la cama de Jim para sacar la cadena? Pero si dijiste que cualquiera podría levantar la cama y sacar la cadena. Tú siempre el mismo, Jack, siempre se te ocurren las maneras más infantiles y escolares de hacer las cosas. ¿Es que nunca leíste una novela? El barón Trenck, o Casanova, o Benvenuto Cellini, o Enrique IV, o alguno de esos héroes. ¿Quién oyó hablar alguna vez de liberar a un prisionero de una manera tan propia de una solterona? No, lo que recomiendan todas las autoridades en la materia es serruchar la pata de la cama en dos y dejarla así, y tragarse el aserrín para que nadie se dé cuenta, y después poner un poco de mugre y grasa en el lugar serruchado para que ni el más astuto de los senescales vea ni note nada y piense que la pata está perfectamente sana. Después, la noche de la aventura, uno le pega una patadita a la pata y la pata se cae, y uno puede soltar la cadena y listo. Ya no queda más que colgar del muro la soga y deslizarse por ella y romperse una pierna al caer al foso, porque las sogas para trepar siempre quedan unos 6 metros más cortas, no sé si sabías, y ahí están los caballos listos y tus fieles vasallos, y ellos te recogen en el aire como si fueran una gran cuchara y te suben a la montura, y allá vamos todos, disparados como el viento hacia nuestra tierra de Languedoc o de Navarra, donde sea. Es genial, Jack, ojalá tuviera un foso la choza esa. Si tenemos tiempo, la noche de la fuga voy a cavar uno. Y yo pregunté, ¿para qué queremos un foso si lo vamos a sacar desde abajo de la choza por un agujero? Pero ni siquiera me oyó. Ya se había olvidado de mí y de todo el resto. Estaba sosteniéndose el mentón con la mano y pensaba. Enseguida suspiró y sacudió la cabeza. Después volvió a suspirar y dijo, «No, eso no va a andar, no hace tanta falta». «¿Qué es lo que no hace tanta falta?», pregunté yo. «Serrucharle la pierna a Jim», dijo. «Dios santo», exclamé yo. «Claro que no hace falta. ¿Y para qué quería serrucharle la pierna, en todo caso?» «Bueno, algunas famosas autoridades en la materia lo han hecho. No pueden sacar la cadena, y entonces se cortan la mano y así se zafan. Y una pierna sería mejor todavía. pero me parece que vamos a tener que dejarlo para otra vez. Esta vez no hace tanta falta, y además, Jim es un negro, y no creo que le podamos hacer entender nuestras razones, ni creo que lo convenzamos diciéndole que es algo que se usa mucho en Europa, así que bueno, otra vez será. Pero eso sí, una soga de trepar sí que necesitamos. Podemos hacerla con nuestras sábanas, cortándolas en tiras, y podemos mandársela a Jim adentro de un pastel. Es lo que se acostumbra a hacer casi siempre, y yo comí pasteles peores que esos. ¿Qué estás diciendo, Tom Sawyer? Dije yo. Jim no está acostumbrado a esa clase de escaleras, pero va a tener que usarla. ¿Qué estás diciendo tú, Huck? No hables porque no sabes nada de todo esto. Tiene que usar esa soga, todos la usan. ¿Y qué demonios va a hacer con esa soga? ¿Qué va a hacer? Bueno, puede esconderla debajo de la cama, ¿no? Casi todos hacen eso, así que él puede hacer lo mismo, Huck. A veces pienso que ni siquiera te importa hacer las cosas bien. Estás cambiando de idea cada rato. ¿Y qué va a pasar si no hace nada con esa soga? Por ejemplo, la podría dejar ahí en la cama como una pista para después de que se hayan fugado. ¿No te das cuenta de que las pistas hacen falta? Claro que hacen falta. Y si uno no deja ninguna pista para que a uno lo persigan, ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Todo sería tan fácil como decir hola, y eso no puede ser. Bueno, acepté yo, si esas son las reglas y tiene que tener una soga, está bien que la tenga, porque yo no quiero ir contra las reglas, pero hay algo que te quiero decir, Tom Sawyer. Si rompemos nuestras sábanas para hacerle la soga a Jim, nos vamos a meter en problemas con la tía Sally, me juego la cabeza. A mí me parece que una escalera de corteza de nogal no nos costaría nada y no arruinaríamos nada, y es igual de buena para meter adentro de un pastel, y hasta se puede esconder en un colchón de paja, igual que cualquier soga de trapos que hagamos, y Jim no tiene experiencia, así que no creo que le importe demasiado qué clase de ese. No digas pavada, Huck Finn, si yo fuera tan ignorante me quedaría callado, eso haría. ¿Quién oyó hablar jamás de un prisionero que se escape con una escalera de corteza? Es lo más ridículo que oí decir en mi vida. Bueno, Tom, está bien, vamos a hacerlo a tu manera, pero te doy un consejo, va a ser mejor que saquemos una sábana del tendedero. Dijo que le parecía bien, y eso le dio otra idea. Vamos a tomar prestado una camisa también. ¿Y para qué queremos una camisa, Tom? Para que Jim escriba su diario. ¿Qué diario ni diario si Jim no sabe escribir? Bueno, supongamos que no sabe escribir. Por lo menos puede hacer marcas en la camisa, ¿no? Si le hacemos una pluma con una vieja cuchara de peltre o un pedazo de suncho de hierro de algún barril viejo. Pero Tom, podemos arrancarle una pluma a un ganso y hacerle una pluma mucho mejor y mucho más rápido también. Los prisioneros no suelen tener gansos paseando de aquí para allí alrededor de la mazmorra, como para andar arrancándoles plumas, babieca. Siempre fabrican sus plumas con el material más duro, resistente y difícil de tallar, como ser un viejo candelabro de bronce o alguna otra cosa por el estilo que encuentran, y les lleva semanas y semanas y hasta meses y meses tallarla, porque lo único que puede hacer es frotarlo contra la pared. Ni siquiera usarían una pluma de ganso si la tuvieran. Va contra las reglas. Bueno, ¿y con qué hacen la tinta entonces? Muchos la hacen con óxido y lágrimas, pero esa es la tinta más vulgar y la que usan las mujeres. Las mejores autoridades hablan de usar la propia sangre. Eso es lo que puede hacer Jim. Y cuando quiere invitar cualquier mensajito común y corriente para enterar al mundo de dónde está prisionero, puede escribirlo en el revés de un plato de lata, usando un tenedor, y después tirarlo por la ventana. Máscara de Hierro siempre hizo eso, y a mí me parece que es un método formidable. Jim no tiene platos de lata. Le sirven la comida en una cacerola. Eso no importa, le podemos conseguir uno. Pero nadie va a poder leer sus platos. Eso no tiene nada que ver, Huck Finn. Él lo único que tiene que hacer es escribir en el plato y después tirarlo afuera. No hace falta que uno lo pueda leer. La mitad de las veces nadie puede leer lo que escriben los prisioneros en los platos de lata ni en ningún otro lado. ¿Y entonces para qué gastar tantos platos? Cuerno, Huck, no son los platos del prisionero. Pero de alguien son esos platos, ¿no es cierto? Bueno, supongamos que sí. ¿Qué le importa al prisionero de quién? Y ahí se interrumpió, porque oímos el cuerno llamando al desayuno, así que nos fuimos para el lado de la casa. Durante la mañana tomé prestada una sábana y una camisa blanca del tendedero y encontré una bolsa vieja y la metí adentro. Y después volvimos a buscar la madera fosforescente y también la metimos en la bolsa. Yo siempre decía tomar prestado, porque así es como le decía a papá. Pero Tom decía que eso no era tomar prestado, que era robar. Decía que nosotros estábamos actuando en representación de los prisioneros y a los prisioneros no les interesa cómo consiguen lo que necesitan. Nada más lo consiguen y nadie puede culparlos por eso. No hay nada de malo en que un prisionero robe lo que necesita para escaparse, dijo Tom. Está en su derecho. Así que nosotros, mientras actuásemos en representación de los prisioneros, teníamos todo el derecho del mundo para robar cualquier cosa que hubiese en ese lugar y que sirviese, aunque fuese un poco, para su liberación. Dijo que si no fuéramos prisioneros sería otra cosa y que nadie que no fuese un malvado y un basura robaría algo si no fuese prisionero. Así que resolvimos que íbamos a robar todo lo que se nos hiciera falta. Y sin embargo, me armó un lío bárbaro cuando al día siguiente me robé un melón de la huerta de los negros y me lo comí, y me obligó a ir a darles a los negros una moneda sin decirles por qué era. Tom me explicó que lo que él había querido decir era que podíamos robar todo lo que necesitáramos, y yo le dije que bueno, que yo necesitaba el melón, pero él dijo que no lo necesitaba para escaparme de la prisión y que ahí estaba la diferencia. Dijo que si lo hubiese usado para esconder un cuchillo y dárselo a Jim para que Jim matara con ese cuchillo al senescal, que bueno, que estaba bien. Yo lo dejé pasar, aunque la verdad no veía ninguna ventaja en ser el representante de un prisionero si tenía que sentarme a masticar unas diferencias tan sutiles como esas cada vez que veía la oportunidad de alzarme con un melón. Bueno, como les decía, esta mañana nos quedamos por ahí hasta que todo el mundo se fue a hacer su trabajo y no quedó nadie en los alrededores del patio. Entonces Tom llevó la bolsa al galponcito mientras yo me quedaba por ahí de campana. Al ratito volvió a salir y nos fuimos a sentar a la leñera para charlar. Ahora sí que está todo preparado, salvo las herramientas, y eso se arregla fácil, me dijo. ¿Las herramientas? Pregunté yo. Sí. ¿Herramientas para qué? Para cavar, claro. Supongo que no pensará que vamos a cavar con las uñas, ¿no? Pero no hay un montón de picos y todo eso en ese galpón que pueden servir perfectamente para cavar el túnel para que se escape un negro, pregunté yo. Se dio vuelta y me miró con una cara tan de lástima que daban ganas de llorar y dijo, Huck Finn, ¿oíste decir alguna vez que un prisionero tuviera picos y palas y todas esas ventajas modernas en su ropero para cavarse un túnel? Ahora te voy a preguntar algo y a ver si tienes una pizca de sentido común. ¿Me podrías decir qué clase de espectáculo daría un héroe así? Para eso que directamente le den la llave de la puerta y listo. Picos y palas, ni siquiera un rey tendría eso. Bueno, muy bien, dije yo. Si no nos hace falta picos y palas, ¿qué es lo que nos hace falta? Un par de cuchillos de monte. ¿Para cavar por debajo de los cimientos de la choza? Sí, eso es una estupidez, Tom. No importa si es estúpido o no, es lo que corresponde, es lo que dicen las reglas. Y no hay ningún otro modo que yo sepa, y yo leí todos los libros que tienen ese tipo de información. Siempre se cava con un cuchillo de monte, y casi siempre no es tierra lo que se cava, mira bien lo que te digo, casi siempre es roca sólida, y le lleva semanas y semanas y semanas, y siguen cavando y cavando sin parar. Pongamos el caso de uno de esos prisioneros que había en la mazmorra del castillo Def, en el puerto de Marsella, y que consiguió cavar un túnel y escapar. ¿Cuánto crees que tardó? No sé. Adivina. No sé. 1 mes y medio. 37 años. Y salió en la China. De eso se trata. Ojalá los cimientos de esta fortaleza fueran de roca sólida. Pero Jim no conoce a nadie en la China. ¿Y eso qué tiene que ver? El otro tipo tampoco conocía a nadie. ¿Por qué te vas siempre por el atajo, Huck? ¿No puedes concentrarte en el que verdaderamente importa? Bueno, está bien, no importa dónde salga Jim, con tal que salga, y no creo que a Jim le importe tampoco. pero hay algo más. Jim es demasiado viejo para que lo liberemos cavando con un cuchillo de monte. No va a durar tanto. Sí que va a durar. No te imaginarás que va a llevar 37 años cavar un poco de tierra, ¿no? ¿Y cuánto nos va a llevar, Tom? Bueno, supongo que no nos podemos arriesgar a que nos lleve todo lo que nos debería llevar, porque puede ser que no pase mucho antes de que el tío Silas reciba noticias de Nueva Orleans. Se va a enterar de que Jim no es de aquí, y lo que va a hacer después va a ser poner un aviso o algo así. Así que no vamos a poder estar cavando todo lo que deberíamos. Por reglamento, creo que nos corresponden unos 2 años, pero no podemos. Estando como están las cosas, lo que yo recomiendo es lo siguiente: cavemos lo más rápido que podamos y después hacemos de cuenta que estuvimos cavando 37 años. Después lo sacamos y salimos corriendo con él en cuanto suene la primera alarma. Eso va a ser lo mejor. Eso sí que suena sensato, dije yo. Hacer de cuenta no cuesta nada. Uno no se mete en ningún lío haciendo de cuenta. Y si con eso se arregla el asunto, yo estoy dispuesto a hacer de cuenta que estuvimos cavando 150 años. Después de que me acostumbre, ni siquiera me voy a cansar. Bueno, voy a ver si me puedo escamotear un par de cuchillos de monte. Mejor 3, me dijo. Con uno voy a hacer un serrucho. Tom, si no te parece ir demasiado contra las reglas, hay una hoja de serrucho vieja y oxidada allá tirada debajo de las tablas en el ahumadero. Me miró con una cara preocupada y desanimada y me dijo: nunca vas a aprender, Hack. Vete enseguida y consigue esos cuchillos. 3. Y eso hice.